Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez, en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario, Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos haciendo otro programa de La peluca de Sarmiento, zona sur. Con Ever, Sabrina quien te habla y allá en los controles dándonos una mano, Javier. Noelia, si estás en el camino, apúrate, que te estamos esperando. Esperamos escuchar su voz en un ratito. ¿Cómo andás, Ever? Que empezamos las clases, ¿cómo te fue? Muy bien, bueno, de paso aprovecho para mandar un saludo a mi compañero Keiro allá de Varela, que bueno, pudo venir, no puede venir hoy porque está gripado, ¿no? Así que un abrazo y que se recupere pronto. Bien, la verdad que, digamos, el receso de verano es como que te llena de fiaca, te aísla un poco de la cuestión en escuela. Por suerte es un periodo donde uno puede despejarse la cabeza para con energías renovadas comenzar, ¿no? Pero después es cuando arrancás, cuando llegas al aula y está bueno. Me gustó comenzar, como por suerte, hasta ahora a los 10 años, aunque le venía diciendo a amigos, che, la verdad que este año tengo fiaca, es como que no tengo muchas ganitas de arrancar. Pero bien, la verdad que una vez que pise el aula, muy bien, está bueno, las preguntas, los comentarios, ¿no? Uno siempre trata de dar acá, porque bueno, para la escuela, ¿no? Por ahí después tenemos una notita sobre el sentido de la escuela y está bueno la respuesta, que se enganchen a charlar sobre esto, ¿no? De para qué la escuela, ¿no? Hoy siglo XXI, sí. ¿Para qué la escuela? Y está bueno escuchar respuestas, comentarios, dudas. Bien, la verdad que bien, contento. Qué bueno, yo tomé unas horitas nuevas, un primero, es la primera vez que doy en un primero, un cargo provisional. He dado algunas suplencias cortitas en primero. Y bueno, con expectativa de a ver cómo me iba a ir con un curso así de chiquito, porque hace varios años que estoy de cuarto para arriba. Y fue muy linda, la experiencia muy linda. Me hizo acordar hace poquito, escuchaba en una de las escuelas en las que trabajo, el año que viene abre primero, es una media que tiene cuarto, quinto y sexto, y a partir del año que viene abre primero. Y los docentes que estábamos ahí estamos viendo, bueno, cómo va a ser la cosa y demás, y una profe con unos cuantos años de docencia decía, a mí no me metan en primero con los chiquitos, no. Y yo pensaba, uy, pensar que mi nene el año que viene empieza primero, y algunos docentes estamos como desacostumbrados a primero. Claro, recordemos que primero sería el viejo séptimo, ¿no? O sea, claro, como que sería primaria de alguna forma en otra época. Son chiquitos, bien acostumbrados a correr en el recreo, esas cosas. Pero son un amor. A mí me gustó mucho empezar con este primero. Así que contenta, yo también arranqué contenta por la dinámica en la escuela, por encontrarse con los compañeros, los pibes, qué sé yo. No tanto con el sueldo, digamos, pero por todo lo demás... sí, contenta, por supuesto. Bueno, ya que mencionaste sueldo, te comento que estuvimos en Varela, desde la lista marrón, ¿no? Estuvimos dando vuelta por las escuelas, charlando con los compañeros en los primeros días de paro, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Y interesante, digamos, los comentarios de los que estaban trabajando, ¿no? Como que muchos me quedaron así dando vuelta en la cabeza. en general, primero que no encontramos compañeras, compañeros que estén de acuerdo con lo arreglado, a pesar que fueron a trabajar, ¿no? Y después, uh-huh. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Una secretaria en una escuela 10 de Villa Batione, planteando que ella iba a la escuela y tenía como unas sensaciones, ¿no? Esas de bronca, de cierta amargura, que en su escuela, bueno, estaban llevando adelante la media fuerza, fue bastante fuerte el paro en la primaria 10, y enfrente en una escuela privada, yendo los padres con los chicos, entonces la bronca, ¿no? Esas tensiones que me transmitía de, bueno, nosotros luchamos, tratamos de generar, de que haya una mejor educación, escuela, y en la escuela privada, que le pagamos nosotros los sueldos, que, bueno, que los docentes no logramos que se sumen a las medidas de fuerza por diferentes razones, ¿no? Es distinto, sí. Por ahí las condiciones, la relación con el patrón en la escuela privada. Muchos adherimos que es un negocio, ¿no? La escuela privada, sí. Más allá de lo que se opina en general. Y que, bueno, es más complicado hacer un paro, ¿no? Aunque lo hacen de vez en cuando, hay compañeros que hicieron el paro en la escuela privada, pero siempre son los menos, ¿no? Sí, se vio por ahí el año pasado cuando el conflicto era bastante grande. Exacto, sí. Y bueno, compañeros que decían, bueno, mis hijos van a la escuela pública y también me da cosita que reza el paro. Pero bueno, son todas esas cuestiones, esas anécdotas, comentarios que uno los tiene que tener en cuenta, rescatar a la hora de decidir una medida de fuerza como esta, que es importante, es una herramienta que como trabajadores la tenemos y que hay que echarle mano, pero considerando y teniendo en cuenta todas estas cositas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Si te parece, vamos a un tema musical. Mientras vamos al tema musical, la llamamos a Noelia a ver qué le pasó en el camino y demás. Un tema que había estado escuchando en la semana, dedicado a todos los docentes que se quedan cada tanto sin trabajo. Yo fui al acto público, me había perdido un montón de horas del año pasado, movimiento, y perdí de todo. Y ya voy por el séptimo año de trabajo. Yo antes de recibirme pensé que esto iba a ser mucho más corto. Pero tenemos unos cuantos años de inestabilidad. Así que un tema de Auténticos Decadentes con Julieta Venegas. A mí no me importa el dinero, aunque importa, pero no tiene que ser lo más importante. Dedicado a todos los que nos quedamos sin trabajo de vez en cuando, docentes, auxiliares y en general. Así que escuchamos el tema. Que seas así como sos, sos mi escudo ante más quiero a mi lado. Soy tu infiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recuerden que los teléfonos para comunicarse son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y bueno, y en esta semana que pasó, hubo conflicto docente en varias provincias, pero esto de la palabrita mediática del conflicto docente no es un conflicto, ¿no? Es una lucha por diferentes cosas que llevamos adelante los docentes, muchas veces acompañados de otros sectores, muchas veces acompañados de los papás, y son problemas de la sociedad, porque todos nuestros hijos van a la escuela, sea pública o privada, y están afectados por esta situación y son parte de la escuela. Los chicos, los papás son parte de la comunidad educativa y demás. Así que, bueno, haré un esfuerzo por sacarme de la cabeza lo del conflicto docente. Vos estás sugiriendo de que a veces las palabras te inducen a pensar el hecho de determinada forma que por ahí no es necesariamente la que es. Exactamente. Digo, entré en el año lectivo y empieza a funcionar. Después ya noviembre, diciembre empieza a decaer de vuelta. Bueno, pero en el país hubo varias provincias con diferentes medidas de luchas de los docentes. ¿Cuáles tenemos por ahí, Eber? Por ejemplo, tenemos en Santa Fe, luego de la movilización de la semana pasada, los días miércoles y jueves, la docencia santafesina no concurrió a clases, tal como hicieron el lunes y martes la semana anterior. Además, el miércoles 11, más de 3.000 docentes de toda la provincia se movilizaron en la ciudad de Santa Fe en el marco del plan de lucha votado por casi 30.000 docentes. Acá recordemos que ANSAFE, que es el sindicato principal sindicato que está adherido a la CETERA, que convocó al paro, rechazó una propuesta de 8.842, ¿sí? De inicial, que eso es algo que nos había hecho ruido la semana pasada cuando señalábamos esto, de no se entendía por qué la misma agrupación docente acá acepta 7.000 de inicial y allá rechaza 8.842. Pero bueno, como para darle información a nuestra audiencia. Bien clara, sí. Misiones. En Misiones continuaron con un paro de 72 horas en esta semana, que fue el 9, 10 y 11 de marzo, con cortes en las rutas. En Entre Ríos fue rechazada una nueva propuesta que no modificaba el monto total ofrecido, y el miércoles, en Paraná, cientos de docentes expresaron su malestar e indignación con una marcha de antorchas. Allí se pronunciaron por un aumento que iguale al básico en una sola cuota y acorde a la canasta familiar, como así también por soluciones a la grave situación edilicia que sufren muchas escuelas. Continuaron con un paro de 72 horas el 9, 10 y 11 de marzo y cortes en la ruta, ¿sí? Este es también algo que nosotros acá planteamos, ¿no? Esto de que iguale, como mínimo, que iguale la canasta familiar, ya que es un dato que lo suministran las entidades oficiales, ¿no? Sí. De que determinado monto es lo que es necesario para que podamos vivir, una familia tipo, creo que cae, digamos, de maduro, que mínimo tendríamos que ganar eso. Así que me parece interesante la iniciativa de los docentes en Entre Ríos, y interesante de nuevo hacer esta relación con la misma agrupación que acá dirige en provincia Baradel, que solicite, ¿no?, este, que equivalga el monto del inicial a la canasta familiar, que es algo que también acá planteamos, y bueno, que no se llegó, porque recordemos que la canasta familiar anda alrededor de los 10.000, 11.000 pesos. 10.000, 11.000, sí. Y para así no sentirse uno obligado, no estar obligado a tener más de un cargo y tener esta autoexplotación en la que nos sumergimos constantemente. En el Chaco, la protesta docente fue de 72 horas, lunes, martes y miércoles de esta semana que está terminando. Y esta fue ya que se llevó a cabo, ya que los reclamos de mejoras salariales no se cumplieron y la devolución de los descuentos practicados el año pasado en los saberes docentes por los días de paro. También se rechaza la nueva oferta del 28% anual en 3 cuotas. Muy bien. En Tierra del Fuego hubo movilizaciones el día martes 10 en la ciudad de Río Grande. Los docentes, aún luego de ser intimidados por la policía provincial, permanecen en el edificio de rentas solicitando adelantar la reunión paritaria fijada por el Ejecutivo para el martes 17 de marzo. En tanto, en la asamblea realizada en rentas, los docentes definieron permanecer en el edificio y evaluar día a día en asamblea si se mantiene o no la permanencia, ¿no?, en el edificio de rentas. Bien, en Santa Cruz, el Congreso de Asociación Docente de Santa Cruz, ADOSAC, reunido en Pico Truncado, resolvió realizar 48 horas de paro esta semana, esta semana que está terminando, el lunes 9 y el jueves 12, con movilización en ambos días. Muy bien. Seguimos por Chubut, ¿no? Sí. En Chubut, el plenario provincial de delegados del sábado 7 de en Sarmiento resolvió una jornada provincial de lucha el jueves 12 de marzo, con actividades en toda la provincia y un nuevo plenario el 28 en Puerto Madryn. En Córdoba, los docentes autoconvocados y agrupaciones antiburocráticas volvieron a movilizarse por las calles céntricas de Córdoba en repudio al acuerdo salarial pactado entre el gobierno y el gremio provincial, a la represión sufrida el día 24 de febrero y en adhesión a la movilización por el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora. Bien, estamos ya mencionando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias, ¿sí?, con diferentes situaciones. Siempre con esto de que se están llevando adelante reclamos, ¿no?, de parte de los trabajadores de la educación. Y por ahí está medio borrado, ¿no?, del mapa mediático toda esta situación, ¿no? Totalmente. No se lo ve. Se ve muy la poco. La semana pasada hablábamos de una especie de pacto de silencio entre medios oficialistas y opositores, porque este tema no se lo ha tratado, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires, bueno, ¿qué sucedió? Tuvimos el parito de lunes, martes sin parito. Bueno, perdón, el parazo de lunes, martes y miércoles, porque la semana pasada fue un poco más importante, fue alrededor de un 90% y esta semana bajó un poquito, alrededor de un 70-75%, decía la FEB. Me parece que para esta semana sí. Nosotros pues lo que pudimos constatar en Varela, que la primera semana... Dije parito y Eber me puso una cara terrible, así que me corregí en el momento. Perdón. No, yo entiendo, digamos, que lo habrás dicho medio cariñosamente. Claro. Pero no, la primera semana de huelga, más o menos le calculamos, sí, que andaba en ese orden, 75-80 para arriba, uh-huh. no menos de eso. Y en la segunda semana descendió, nosotros en Varela calculamos que alrededor de un 60% como mínimo, o sea que ha bajado 10-20 puntos es la adhesión al paro la segunda semana. Pero bueno, esta semana se realizaron algunos eventos. Sí. Sabrina, a ver. Sí, acá en lo local, en Almirante Brown, digo local porque la radio está en Longchamps, hubo una concentración de autoconvocados, que también fue pequeña, pero en la que se pudo hacer este relevamiento, como hicieron ustedes en Varela, en el que se sintió un poco más chico el paro, pero que siguió siendo un paro contundente. Y bueno, La Plata, también el martes, Suteba La Plata, Ensenada, hicieron una marcha de antorchas en la ciudad de La Plata, junto con la Unión de Educadores Bonaerenses, nucleados en FEB, en el marco de este paro de 72 horas, realizado en reclamo contra el cierre de paritarias y el veloz dictamen de conciliación obligatoria que dio el Ministerio de Trabajo. También participaron de la movilización el Frente Multicolor de Suteba Berizzo, docentes de diferentes listas, alumnos también participaron, estaban todos los colores, digamos, menos el celeste, estaban de todos los colores en la movilización en La Plata. Y el miércoles 11, que se hizo un corte y una clase pública convocada por los UTEBAS opositores en las puertas de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ya en el sexto día de paro, los docentes que fue en esa situación los docentes identificaron a un policía que estaba de civil, que estaba sacándole fotos a los docentes que estaban ahí, fueron a increparlo y lograron que se retirara. Pero bueno, me parece que era algo importante para comentar de estas cosas que no pueden seguir sucediendo, pero que claramente pasan, y en este caso en una clase pública docente. Hay cosas que no entran en la cabeza y suceden. Sobre todo después de todo lo que saltó con el caso de Nisman, ¿no? Sí. De la actuación de los servicios, y para qué se utilizan los servicios. Bueno, como que de alguna forma llegó más información a la población de lo que hacen, ¿no? los servicios de inteligencia. Y bueno, en ese contexto donde se destaparon un montón de situaciones de persecución y de utilización de los servicios para amedrentar, etcétera, o para presionar a determinadas personas, bueno, nos encontramos con este personaje que estaba espiando. Todavía, sí, claramente, todavía esta situación. Lo que demuestra, digamos, que el Estado sigue haciendo su trabajo, todo, sobre todo para amedrentar o para reprimir cualquier conflicto de trabajadores, ¿no? Sí. Después tuvimos, se reunió el plenario de delegados en el que están los UTEDAS multicolor y se pronunció por una movilización a La Plata el 17 de marzo a las 10:30 en la Plaza Moreno. Y había por ahí, vimos un comunicado de SUTEBA Bahía Blanca que lo hicieron el 11, pensando en, bueno, volvemos a las escuelas y cómo volvemos a las escuelas. Y lo queríamos compartir con ustedes. Si lo tenés por ahí a mano, lo leemos. Vamos, sí. Nos cuentan los compañeros de Bahía Blanca, rechazamos por insuficiente, porque cualquier aumento que no es significativo en el básico afecta a nuestra pirámide salarial y a los docentes jubilados. Rechazamos la propuesta de un gobierno que no se preocupa por la educación de la población, para el cual la educación es un gasto que deben ajustar. En estas dos semanas desarrollamos un plan de lucha junto a las seccionales opositoras, acompañando las medidas tomadas por los compañeros de la FEB, medidas que apoyaron el 70% de los docentes en nuestra ciudad y alrededor de ese porcentaje en el resto de la provincia. Realizamos acciones junto a otras organizaciones sindicales. Y continúa, sabemos que muchas escuelas no están en condiciones, volvemos a dar clase y también a hablar con las familias y nuestros alumnos para convocar a la comunidad para renovar fuerzas y continuar la lucha, una lucha que aborda los problemas de infraestructura, la situación de tantos docentes sin cobrar y también la cuestión pedagógica. Queremos trabajar en condiciones dignas y también queremos una educación de calidad para niños, niñas y jóvenes, una educación que les brinde herramientas para su futuro, para analizar críticamente y poder transformar su realidad. Por eso volvemos, pero seguiremos convocando a nuestros compañeros y compañeras para continuar en este camino que emprendimos juntos hace años. Este camino en el cual nos reconocemos, nos une y nos hace fuertes. Muy bien, interesante el comunicado de Bahía Blanca. Y también teníamos información de que en San Vicente también hubo una movida y que es importante, ya que era un distrito un tanto que no se había sumado, por ejemplo, año pasado, o costaba mucho, ¿no? Que es al ser distrito chico, más sí. Pueblo, que los compañeros docentes se sumen a las movidas, y tenemos información de que también hubo algo en San Vicente. Sí, los docentes de San Vicente y de Alejandro Korn se manifestaron en esta semana en San Vicente pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo, de seguridad y de infraestructura. Y acá en una nota periodística dice, la población creció a pasos acelerados en los últimos años y unos 1.400 niños de inicial quedaron sin vacantes y otros tantos en primaria, por lo que solicitan que se les respeten los derechos de los niños a recibir una educación por parte del Estado. Las aulas, decía una docente, están superpobladas y la solución no es un docente, la solución no es un docente de apoyo. Otro de los reclamos centrales se basa en las condiciones físicas de trabajo. Escuelas que no se hacen nuevas, acá en el distrito de San Vicente, hace fácil 15 años que no se hace una escuela nueva, no tenemos la cantidad suficiente de jardines para la cantidad de chicos que hay. Ahora dijeron que es obligatoria salita de 4, pero no hay lugar. Hay chicos que entran a primer grado sin haber pasado por preescolar. Se supone que por cada escuela debería haber un jardín de infantes, dentro de los reclamos que hacían las y los compañeros de San Vicente y Alejandro Korn, que son un poco los reclamos que tenemos en todos los distritos. Todos los distritos. Che, escúchame, ¿no viste? Vi en el Facebook, le digo a todos, unos carteles denunciando sillas y mesas naranjas en las escuelas. A mí no me tocaron, pero cuando lo vi me volví loca, no lo podía creer. ¿Te tocaron a vos algunos asientos naranjas? No, no. En verdad a mí no me tocó nada, ni naranja, ni blanco, ni nada, pero no lo podía creer. Como color es lindo el naranja, ¿no? Es un color, a mí me agrada el color naranja, que te da, tiene, pero en el contexto de la provincia de Buenos Aires y de Argentina actual es como casi una burla, ¿no? Claro, es casi una burla. Sí. Estamos en tiempo de la propaganda de la radio y bueno, después continuamos conversando. Uno, cinco, ocho, cero, radio, 26 de julio. Todas las voces, todas. Comienzo de espacio.